veces ya no, pero mi corazón no puede olvidarte. En él estás a cada instante. ¿Cómo olvidarme? ¿Cómo olvidarme? ¿Cómo olvidarme de ti? Lejos de mí, te amo, te amo, te amo, te juro, no puedo olvidarme de ti. Yo no tengo la culpa de amarte, te juro de mí quiero arrancarte. Un segundo pienso en olvidarte, y el de más tiempo solo en amarte. Vuelas, vuelas, vuelas y cada vez tú estás más lejos de mí. Te amo, te amo, te amo, te juro, no puedo olvidarme de ti. ¿Cómo olvidarme? ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Y cómo quieres que te olvide si aún te amo? Darme.